De 20 a 20 mil Hz, no solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. Cusey Radio. Sean bienvenidos, amables e improbables radioescuchas. Estamos una vez más en una emisión más de este su café ácido. Ese café que usted disfruta por las mañanas, que disfruta por las tardes y que tanto disfruta por las noches, porque estoy seguro de que usted lo escucha 3 veces al día, 7 días a la semana. Mi nombre es Andrés Cavalcanti y me acompaña... Lo acompaña el topo en esto que es Café Ácido, un programa de radio que es inadjetivable, no cabe dentro de ningún adjetivo. Si usted dice que es un programa inteligente, pues eso de inteligente le viene corto. Si dice que es un programa maravilloso, la maravilla se ve pequeña comparado con Café Ácido. Es apocada una maravilla. Sí, pero lo malo es que es en ambos sentidos, así que si usted dice que es un programa apestoso, pues apestamos más de lo que se puede decir. O si dice que es un programa horroroso, pues sí, lo somos. Esto que dices, sucede que también podemos decir lo mismo de Dios. Recordarás aquello de la teología negativa, en lo que de Dios solo podemos saber lo que no es, pero nunca lo que es realmente. Sí, señor Cavalcanti, usted justamente le está choteando el conocimiento a Borges, algo que dice Jorge Luis Borges. Como bien vamos a enseñar en este programa, a utilizar las palabras de otros para nosotros sacarnos lustre en el zapato intelectual. Sí, como dice, Dios es ese gran conjunto de cosas que no tenemos idea de lo que sean, como es omnisciente, infinito, omnipresente, eterno, una serie de atributos que nosotros no podemos tener conciencia de lo que son porque solamente son en la divinidad. Así es Café Ácido. Así es Café Ácido. Y estarás de acuerdo además en que Dios se parece a Café Ácido en la omnipresencia. Estamos en todos lados. Estamos en cualquier lugar y en cualquier tiempo porque como siempre se cuelgan estos pequeños saquitos de Café Ácido, siempre se cuelgan en ese chaleco universal en ese perchero universal que se llama Internet. Nos puede usted escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar y nos volvemos Dios de esta manera. Puede tomar ese Café Ácido a la hora que lo prefiera. Con vino consagrado, si usted quiere, se lo puede tomar también. O remojando una hostia consagrada en su Café Ácido. O con la herejía que usted prefiera de las 120 que describe el Marqués de Sade en 120 días de Sodoma. ¿Herejías o depravaciones de usted? Son herejías. Uy, usted viene muy, muy confundido, no sé. No sé si sea el cambio de horario, porque en la Antártida retrocedieron una hora el horario y no sé qué día es. Más bien siento que lo abdujeron los ovnis, pero en ese tema no me quiero meter. Mejor hablemos de Facebook, ese recinto donde nos pueden escribir, nos pueden comentar, pueden exfoliar como exfoliaron a Cristo. No es que le hayan quitado las costras de la piel, sino que nos puede desnudar, nos puede decir qué tan ignorantes somos o qué conocimientos inadecuados expusimos en el programa. Claro, usted puede hacer eso a través de 2 formas en Facebook, como ya lo hemos mencionado tantas veces en tantas ocasiones. Pero no nos cansamos de hacerlo, señor Cavalcanti, no lo diga con ese... Es que ya me estoy cansando, Topo. ¿Qué clase de programa es este en el que cada semana repetimos una y otra vez las mismas páginas en Facebook, que son el grupo de Café Ácido y la página de Café Ácido? Pero tenemos que hacerlo, pues, porque la gente tiene que ir, debe acudir ahí. Hay que jalar agua para el molino. Hay que jalar agua para el molino, si no, ¿cómo vamos a tener pan, señor Cavalcanti, aquí? No hablemos de pan, porque no he comido. Sí, aquí no nos van a dar comida en esta maldita radiodifusora, así que, ¿qué le vamos a hacer? Que nos escriban mejor al Facebook de Café Ácido. Que nos escriban, que nos dejen sus comentarios, sugerencias. Ya saben que nunca les hacemos caso, alguna vez contestamos y muy pocas veces los leemos, así que escríbanos de todas formas para que no se sienta usted que no lo intentó. Hágalo y sepa que nosotros lo ignoraremos, pero quédese satisfecho de haber intentado comunicarse con nosotros. Por lo menos fue un camino unilateral de comunicación, ya así. Lance sus botellitas al mar, quizá algún día algún viejo pirata las encuentre y las responda. Ya, dejemos de divagar como ese pirata en el mar y digamos, ¿qué es Café Ácido? ¿Qué es este programucho que intentamos hacer? Programucho, Topo. Este programucho. Este programucho ha sido candidateado para que sea nombrado Patrimonio de la Humanidad. La humanidad se viene a pique, diría yo. Pero mientras la humanidad chocó con una claraboya y se está hundiendo. Pero mientras la humanidad va al fondo sin remedio como buque italiano, vamos a decirle que Café Ácido es un programa que le va a ayudar a usted a ser erudito. erudito de una manera fácil, sencilla, amena, ¿por qué no para decirlo? Y esto le va a servir para despotricar, digámoslo así, y vanagloriarse en sociedad, mostrarle... Lo vamos a convertir básicamente en un gañán del conocimiento. Un gañán del conocimiento, va a ser bullying de sabiduría usted. Debe haber una palabra para el bullying intelectual. Sí, supongo que se llama sofismo o algo. Será usted un gran sofista. Será usted un gran sofista. Irá por la vida menoscabando, haciendo menos a la gente, que se sientan chiquitos como una hormiga que camina sobre el brazo del toro. He estado viendo que usted combate esa hormiga a lo largo de este programa, o no sé si es simplemente para estarme pellizcando constantemente, pero ya deje de tocarme, señor Cavalcanti. Mejor le decimos a usted que el día de hoy el programa va a tratar sobre surcir botones. Vamos a aprender a surcir botones. El primer paso es conseguir un buen dedal. El primer paso es tener una camisa. No necesitas una camisa, puedes surcir botones en un pantalón. Bueno, algo que se le pueda haber caído en un pantalón. O en un calcetín, si te no gusta hacer No le veo para qué necesita... Ah, marionetas, claro. Juan Carlos Bodoque, por ejemplo. Sí, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la historia del surcido de los calcetines. De los calcetines sucios y rotos. Sí, ¿de dónde viene la costumbre de pegar los botones? ¿Usted se ha preguntado alguna vez dónde surgió el primer calcetín? No, nunca me lo he preguntado, pero qué mejor tema para el día de hoy. Sí. Teníamos otra cosa preparada, pero desechémoslo. Sí, o sea, ¿quién era el otro tema? Democracia, me parece. Así, una cosa. ¿A quién le importa? Sin sentido. El tema de nuestro tiempo es de dónde surgieron los calcetines. Sí, hoy vamos a hablar de calcetines. Y aún más importante que eso, ¿a quién se le ocurrió el primer calcetín con resorte? El primer calcetín. Pero mis calcetines ya no tienen resorte. Tus calcetines son viejos. Bueno, mis calcetines tienen menos. Además, tus calcetines ya están pegados a tu piel, Topo. Hace como 3 meses que no te los cambias. Sí, qué bueno que evitó mi comentario, porque iba a decir que mis calcetines estaban más flojos que un exnovio que había tenido. Pero no es el momento de decirlo. Qué bueno que no lo dijiste, Topo, porque puede estarte escuchando. Regresemos, ¿sabe qué usted? Le propongo que regresemos al tema de la democracia mejor. Hablemos hoy de democracia. Pero ¿y los calcetines? No, los calcetines. Hagamos una votación. Yo voto porque hablemos hoy de democracia. Yo voto por calcetines. ¿Y qué se le hace aquí? No hay una manera de decidirlo, señor, ¿no? ¿A quién vamos a apelar? Bueno, usted puede apelar a quien usted guste, yo no me voy a meter en su vida privada. Pero está bien, dejemos el tema de democracia que ya teníamos medio preparado y dejemos lo de los calcetines para otra ocasión. Sí, hablemos de democracia, porque la democracia es una palabra que suena tan constantemente en este... mundo moderno, porque se supone que es uno de sus pilares, la democracia, y siempre... Siempre la enaltecen, siempre hay alguien llenándose el buche cuando dice la democracia. Y siempre hay alguien enjuagándose el mismo buche con la palabra y escupiéndola, diciendo que la democracia es una bazofia, que es casi tan mala como café ácido. ¿Tan mala como café ácido? Imagínate los comentarios que he escuchado. Bueno, pero la democracia quizás tenga varios siglos siendo mala o buena. Café ácido apenas lleva... ya apenas va para su segunda temporada, así que no nos pueden la democracia tanto, es peor. Sí, quizás. La democracia es mucho peor. O quizás es lo mejor, es lo que discutiremos en nuestro programa de hoy. No lo sé, pero está tan mancillada la palabra democracia que me niego a usarla para tema de este programa. Si niegue usted, mire, quizá le podemos quitar lo mancillado que está esa democracia. No, yo propongo... Quitemos del polvo a la democracia. No, definitivamente no. Yo propongo que lo hagamos, pero le llamemos de otra manera. No digamos que hablamos de democracia. Yo entiendo que usted esté en contra de la democracia... Porque quizás haya políticos que dicen democracia, democracia, mientras se llenan los bolsillos o hasta los calcetines de los que hablábamos de dinero y hasta las moneditas, no dejan ni los tostones. Pero si no le quiere llamar democracia, ¿cómo? ¿Cómo le llamamos Yo quiero proponer hoy un nuevo estudio. ¿Un nuevo estudio? Sí, que quiero abrir una rama en la ciencia para café. Pues vayas a dejar dinero si quiere usted abrir una rama. Topo, ¿qué poco observador eres. ¿Por qué crees que traigo estas tijeras y estos guantes? Ah, caray, yo creí que sí iba a ser la circuncisión, pero ¿qué rama quiere abrir? Ocuparía unas tijeras más grandes, pero dejemos ese tema para después. Yo quiero que llamemos a este tema morfocratología. ¿Morfocratología? ¿Qué consistirá en qué, señor? Sería algo así como el estudio de las formas de gobierno. Vamos a estudiar las formas de gobierno, me parece bien, desde las primeras hasta... Hasta las últimas. Hasta las últimas consecuencias, hasta la democracia, vamos a ver hasta que se nos acabe el tiempo del programa, ¿no? Será lo primero, vamos a ver los pros y contras de cada uno y a comentarlas, así que quédese, más le vale, usted será un antidemócrata si deja de escuchar este programa. Ya se nos acabó este bloque, así que vamos a pasar al bloque musical. Escucharemos a un grupo que está bastante popular en estos tiempos. Ellos se llaman Los Bunkers. Y lo que escucharemos es una canción, un cover de Silvio Rodríguez,

Nosotros no somos como otros programas aquí mismo de Kusei, que para qué mencionar nombres, pero compran el favor de los radioescuchas descaradamente, no sé, les dan tarjetas de descuento en supermercados o despensas. Programas como Palitroche, creo que le paga viajes a Disney a quien lo escucha. Pero no, nosotros no somos así. Café Ácido es un programa honesto, de personas que nos escuchan de corazón, porque son libres. Así es, nosotros queremos hacer una radiodifusora amorosa. No queremos comprar votos ni nada parecido. No nos interesa que en otros lugares les regalen boletos para ir a ver a Calle 13, Playa Limbo, cosas de esas que nosotros no manejamos. Rechinan la piel. ¿Cómo? No, nosotros queremos ganarnos a ustedes por nosotros mismos, por lo que nosotros somos. Por eso les vamos a regalar el día de hoy la camisa autografiada del Topo. Usted comuníquese con nosotros y la va a tener en su casa. No, mejor escuche Café Ácido, porque Cavalcanti se va a casar con una famosa actriz de Televisa. Pero el día de hoy estamos hablando... Ni más ni menos que con Chachita, mi abuela. ¡Chachita! Te vas a casar con Chachita. Mis felicidades, Cavalcanti. Gracias, gracias. Espero tu regalo en mi mesa. No, en tu mesa mi único regalo será mi apetito, pero te deseo lo mejor. Hablamos de democracia, o una palabra que creo que inventó aquí mi amigo Cavalcanti. Morfocratología. De morfocratología, la... Cratología, no caratología. No voy a tomarme el tiempo de decir bien una palabra que tú recién inventaste el otro día que estabas en el excusado. Pero bien, vamos a estudiar las formas de gobierno. A mí, no sé, creo que la más antigua que se me ocurre, señor, no sé si estará de acuerdo conmigo, no me interesa mucho, es ese gobierno por la ley del más fuerte. O sea, el que ordena en el conjunto de humanos es el fuerte, o el que se puede imponer, vamos a decirlo así. Podría ser el sistema de gobierno que imaginemos en la época de las cavernas. ¿Le gusta a usted? Me gusta. Que sería como dicen en mi pueblo, la ley del más fuerte. Sí, la vieja ley de la selva, o... No, aquí nomás mis chicharrones truenan. Solo mis chicharrones truenan, sí, efectivamente. Que podemos pensar que fue el más antiguo de los modelos de gobierno, pero ¿de dónde cree usted que venga esto de gobierno, de un gobierno, la necesidad de que alguien nos gobierne o que alguien tome la batuta? Oh, sin duda, mi estimado Topo, pues es una pregunta intrínseca en el tema que estamos tocando el día de hoy, y la respuesta resulta tan complicada que no podemos aventurarla, aunque deberíamos hacerlo. O sea, usted nada más le dio la vuelta para decirme que no me va a contestar lo que le acabo de decir. Más o menos eso le acabo de decir. Ah, muy bien. Yo que creía que me iba a decir algo así como que... No, la necesidad de un gobierno es algo inherente al ser humano. Necesitamos organizar. No, claro que no. Yo hoy vengo en contra de todas las formas de gobierno. Ah, caray. Usted es un... Bueno, no me atrevo a decir anarquista porque ya llegaremos a ello. O quizás ya podemos mencionarlo. Lo mencionamos porque creo que es la palabra que tendríamos que usar para definir este sistema de gobierno que tú mencionas. El anarquismo. El anarquismo, donde el que puede las hace y los demás no. Es que también hay otra idea de anarquismo. El anarquismo es aquel gobierno donde cada quien se gobierna a sí mismo. ¿Como una autocracia? Algo así como si todos somos buenos y sabemos que debemos seguir ciertas leyes, pues simplemente las seguimos, no necesitamos que alguien... Nos fustigue detrás. Nos fustigue, nos gobierne. Bueno, no creo, Topo. Yo creo que el estamos hablando de la anarquía en el otro sentido. En el de que el que las puede, el que sea el más fuerte, sea el que mate. Ah, pues sí, quizás fue de los primeros sistemas de gobierno. No sé si llamarlo anarquía, me sigo resistiendo con un... Resiste, los dientes. Te va a doler más. Ah, caray, así le dijeron a una hermana mía. Pero bien, también otro sistema de gobierno de la antigüedad, quizás el siguiente, uno de los primeros fue la teocracia. La teocracia. ¿A qué le suena a usted? Eso me suena como al poder de Dios. A mí me sonaba como a un aloe que se untaba para que le dejaran de doler las reumas, pero creo que no es así. Sí, teocracia es de teos, la raíz de Dios, y cracia, que es gobierno. ¿De Kratos? De Kratos, sí, el... Kratos, sí. El personaje de God of War. Sí, continúa, por Dios, deja ese comentario para otra Está ocasión. Está bien, dejaré mi comentario. Y teocracia, ¿qué es el gobierno de Dios? ¿Qué es este gobierno que podemos ver en culturas donde había un sacerdote, y el sacerdote que es el vehículo de Dios con la tierra, su representante, ya habíamos dicho algo así. Su embajador, pues es el que gobierna al pueblo. Porque él es el que debe hacerlo. ¿Quién mejor que el que tiene el contacto directo con Dios para interpretar las órdenes de Dios y para ejecutarlas sobre el pueblo? Sí, pues, ¿qué qué mejor gobierno, ¿no? Si suponemos la existencia de un ente todopoderoso que creó el universo, pues qué mejor que hacerle caso, ¿no cree este señor? Estoy completamente de acuerdo y supongo que sería el inmediatamente continuo al de la al de este primero que mencionábamos, que ya no voy a decir que es anarquía porque te veo que te relames los bigotes cada que lo digo. No, me relamo los bigotes porque si tengo tengo manchado de salsa el bigote. Ah, entonces son manchas de... Bueno, deje de ver mi bigote, por favor, y digamos que la teocracia, pues sí. Un ejemplo creo que está en la Biblia. Moisés, por ejemplo, sería una teocracia. Él va guiando al pueblo judío y Dios le dice qué hacer con él, pero... Moisés es el intermediario a última instancia. Imagínate qué habría sido de Moisés sin Dios. Que de repente Dios se hubiera quedado dormido en medio de la apertura del mar. Y ya no le contestara así de Dios, Dios, se cierra el mar. ¿Dónde sí, estás, Dios? Por línea ocupada, por Dios. Imagínate. Dios, y mientras tanto, Dios haciéndose unas palomitas en el microondas y diciendo: siento que se me olvidó algo. Algo estaba yo haciendo. ¿Pero qué? ¿Qué sería? Traigo las llaves. Sí, no sí. Necesito llaves, soy todopoderoso. Cerré el gas o está explotando otro volcán por ahí. Como sea, no me imagino este contexto en que alguien dice: ah, a mí me habla Dios y los voy a gobernar a todos ustedes. Tienes que convencerlos y para ello lanzas un báculo al piso y lo conviertes en serpientes. Algo así, pero de la teocracia podemos brincar, yo creo, fácilmente, porque tiene que ver a la monarquía. Anarquía. Al gobierno de los dioses, de los de hombres, los dioses. No, de los hombres, que sí está relacionado. También vienes un poco sí. Confundido. Sí, no hay que oler éter antes de llegar a grabar un programa, pero pues lo hice. Y este gobierno de los reyes, se dice que el rey puede gobernar porque es un elegido de Dios. La familia real tiene algo de elegida, les fue puesto el dedo, son la realeza ahora. Están sí. Están señalados porque Dios escoge a su intérprete y escoge también a su gobernante. Aquí vemos cómo se va de alguna forma partiendo el poder. Unos son los intérpretes y los que pueden decir qué es lo que quiere Dios y otros son los que deben gobernar. Que serían los reyes, algo así, vamos a decirlo. La familia real. Y entonces ellos tienen como este derecho intrínseco de gobernar, y por eso lo pueden heredar o pasárselo a sus familiares. O venderlo, porque también de repente se vendían. Sí, que se puede hacer tantas cosas. Y este poder, vamos a decir, este poder de gobernar de los reyes, ¿se me olvidó lo que iba a decir? Sí, definitivamente, yo veo que estás hurgando en tu cerebro para encontrar las palabras, pero también veo que no lo encuentras. Sí, creo que no lo voy a realizar. Pero, sí, ya recordé, este poder de los reyes que se les otorga per se, vamos a decirlo, pues también creo que tenía como ciertas estructuras, ¿no? Por debajo que lo sustentaba, ¿no? Obviamente poder eclesiástico, vamos a decir, poder militar por el otro lado. Y se basaban mucho sobre todo en el poder económico, porque lo que hacía un rey que fuera un rey era precisamente el poder económico. Si fuera un poder militar no sería un rey, sino un emperador. A eso justo quería brincar, también al poder, al gobierno del poder militar, donde, no sé, podríamos quizá encasquetar varias formas de gobierno como regímenes, las dictaduras, el totalitarismo. No hablemos de totalitarismo, no todavía, porque es muy temprano. ¿Usted cree que es muy temprano para hablar de totalitarismo? Yo creo que sí, porque en cuanto decimos la palabra totalitarismo, siento que va a caer aquí censura y nos van a sacar. ¿Usted cree así de totalitarios serían aquí? Porque parece que nosotros tenemos el gobierno de esta, no, cabina, pero no hay... De hecho, ya escucho sonar las llaves, sí, que nos están indicando que esto se está acabando. Hay un gobierno arriba de nosotros, ahora sí que un totalitarismo. Es tanto el totalitarismo que nos queda un minuto en este bloque. Y sí, frente al poder total del ingeniero de audio, nada se puede hacer así que... Callarnos y guardar silencio. Y mandar a canción antes de que algo nos pase. ¿Mandemos a canción? ¿Qué canción quieres escuchar? No tengo idea, escójalo usted. Perfecto, yo digo cuál. Yo digo que escuchemos a Bob Marley. Ah, Bob Marley, me encanta. Con esto que es No Woman, No Cry. Así que no chille y vamos a escuchar la canción. Tu muletilla, por Dios. No voy a decir mi muletilla, que ya me has criticado tanto. José Radio. Thank you. Hemos regresado a Café Ácido, este programa que es la panacea de cualquier forma política que usted quiera aplicar en su país. Cómprese usted una isla, llévese unos audios de Café Ácido y verá cómo todo el mundo será feliz y próspero en su país. Sí, me encanta esa idea, señor Colgante. Es la primera buena que le conozco desde que hacemos este programa. Forme usted un país a partir de todo el conocimiento que le da Café Ácido. Exacto, no predique usted otras palabras más que las del topo, las de Cavalcanti, y verá cómo el mundo se vuelve aquella utopía de Platón, aquella utopía de Rousseau, la de Bacon, la utopía que a usted le guste, esa va a ser la que usted va a Baje todos nuestros podcasts y vuélvalos el canon de una nueva sociedad que nos haga sentir orgullosos. Transcríbalos en páginas de oro y véndalos en micados o cosidos como una nueva Biblia, como el nuevo evangelio que viene a cambiar la vida de la humanidad. Dejémonos de megalomanía y mejor usted escriba la palabra megalomanía cuando la escuche, cuando necesite usarla con personas como nosotros. Y digamos, hablamos del totalitarismo entre las formas del gobierno con miras de llegar a la democracia. Habíamos hablado de este totalitarismo que es que todo el poder recaiga en una persona. Vamos a decir un dictador como Porfirio Díaz, o lo subo tanto en Latinoamérica. Y creo que ya es momento de llegar por fin a la democracia, señor Cavalcanti. Ya es tiempo de acercarnos a la democracia. Pues sí, porque dentro de todas estas formas de gobierno que hemos mencionado, se considera que la democracia es superior a todas ellas, ¿no? De por antonomasia. De alguna forma es la idea que nos han vendido durante muchos años. Así es, y democracia viene de la raíz demo, creo, que es pueblo. Ajá. Y gracia, que es gobierno. Demos y kratos. Demos y kratos, bueno, por fin casi estuve cerca de decir bien la... Está cerca, Topo, te vas avanzando. Tus clases de griego y latín están tomando forma en México. Y son de griego y de latín porque precisamente esta palabra viene de los griegos. Ellos fueron quienes inventaron este sistema de gobierno donde se supone que es el pueblo el que elige a quien lo gobierna. Y no es precisamente la democracia que nosotros conocemos actualmente, porque nosotros vivimos en una democracia representativa, Topo. ¿Sí? Sí, así es. ¿O tú has ido alguna vez a una asamblea a votar directamente? No. Escogemos entonces por democracia a nuestros representantes. Ajá. Y entonces vemos aquí que hay una gran diferencia entre la democracia actual y la democracia griega. Porque los griegos, para empezar, los únicos ciudadanos eran los hombres. Ajá, para empezar. Y los hombres libres. Y ciudadanos. O sea que no podían ser ciudadanos ni los extranjeros, ni los esclavos, ni las mujeres. Sí, y aparte otra cosa con la democracia griega, de este pueblo que elegía, también eran hombres con conocimientos. Sí. Eran hombres sabios, la mayoría, o estudiados para su época. Y los representantes no eran votados, eran elegidos al azar. Ah, caray, ¿en serio? Sí, hacían como papelitos, ahora diríamos que hacían papelitos, y al que le tocaba el papelito con una espantosa X, ese iba a ser el representante. Ah, la siempre espantosa X desde aquel entonces. Y en aquel tiempo el representante era solo un representante realmente, porque los hombres libres eran quienes votaban y le decían a su representante, ¿sabes qué? Escogimos esto, ve y diles. Y era entonces aquella la forma de democracia griega. Entonces también hay que puntualizar otra cosa, señor Cavalcanti. Aparte de la diferencia, no hay que achacárselo a todos los griegos. Yo nunca he dicho que no fue de los griegos, de esta abstracción griegos, que se llama los griegos. La llamaron democracia los griegos. No, incluso fueron los atenienses en particular. Entre los pueblos griegos fue Atenas la que fue demócrata. Y recordarás que, por ejemplo, en Macedonia, en Esparta, todos estos utilizaban un totalitarismo de alguna forma. Era una monarquía casi. Y al final la monarquía de Macedonia se impuso a la democracia de Atenas cuando Alejandro Magno conquistó Atenas. Bueno, es que si Alejandro el Magno llega y se te pone encima. Y aparte, ahora que menciona totalitarismo, creo que aún Atenas conoció a varios dictadores utilizando la democracia. Creo que fueron 100 dictadores, algo así, tengo entendido. No sé de historia, no me importa. Yo solo hablo para que la gente me considere inteligente. Sí, porque la gente lo puede considerar. Ya que usted lo vea en persona, va a ver que no lo es, pero considérelo mientras no lo vea. Entonces le decimos que la democracia es esta como idea griega de, bueno, que la mayoría escoja lo que se va a hacer. Que la mayoría decida, surgió en los griegos, pero se perdió por mucho tiempo, no se supo qué fue de ella. Se cree que anduvo en malos pasos. Sí. Yo supe que guiñó el ojo con socialismo, con comunismo. Oh, Dios lo perdone. Sí, no, pero la democracia vuelve a tener un resurgimiento por ahí así del siglo XVIII. ¿El siglo XVIII? Ya hemos hablado antes del siglo XVIII. Sí, 1700, justo en el anterior programa, este siglo de las luces, y estamos en el momento de la Revolución Francesa, cuando los franceses dicen basta de baguettes y vamos a matar a esos reyes que nos gobiernan, van y vamos a cortarle literalmente la cabeza a la monarquía y vamos a implantar una democracia. Hay que ser nosotros quienes nos gobernemos. Que acabó siendo el tiempo del terror, ¿no? En lo que fecundó la Revolución Francesa. Pues sí, pero no vamos a mencionar eso. No hay que irnos al pesimismo de la democracia pero tan... Quiero mencionar un error de la democracia precisamente de los griegos. ¿En este bloque ya? Sí, ya, decirlo. Escupa. Escupiré. Quítate, por favor. Pero, bueno, ya, Dios me salpicó. Los griegos usaban la democracia y hay que ver cómo la democracia de los griegos de repente cometía errores dejando que todos eligieran. Quizá no todos deberían escoger el futuro de una ciudad. Sócrates fue condenado a muerte por una democracia. Sócrates fue condenado a muerte por una democracia. Es que, bueno, ha usted puesto el dedo en la llaga, señor Cavalcanti. Que lo debimos de haber puesto hasta el último bloque, pero usted se adelanta aparentemente a los planes. Sí, yo siempre me adelanto. El hecho de que una democracia elija que sea la mayoría la que elige, pues no significa necesariamente que tomen la elección correcta o la que se puede considerar correcta. Así de tal manera, pues, en una democracia se puede condenar a muerte a Sócrates, una gran mayoría. Le puedo poner a usted, si me lo permite, otro ejemplo. No me pongas nada, por favor. Bueno, me lo guardo yo sí para el último bloque. Y vamos a decirle ahora que la democracia que de la Revolución Francesa y todo eso fue tomada como bandera por otros países nacientes en aquella época, las nuevas potencias, Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos tomó esta bandera de la democracia cuando se independizó de Inglaterra y pues no solo la tomó para sí, la convirtió en uno de los pilares del mundo moderno. Se dice que una sociedad es demócrata y pues ya se quiere considerar que tiene una serie de valores intrínsecos. Es como que entra al club de Toby. Ajá, o sea, es una democracia. Y en eso la democracia antigua y la moderna se parecen, porque recordarás que los griegos también eran pueblos conquistadores, así como Estados Unidos, y se dedicaban también a implantar su forma de gobierno en otras ciudades. Ah, sí, ya si queremos criticar la democracia, podemos decir que sí, Estados Unidos también la ha tomado como un pretexto para meterse en muchos países, que va a ir a llevar la democracia. ¿Cuántos millones y millones de galones de petróleo no ha ganado la democracia? A través de la democracia, sí, o cuántos turbantes no han sido perforados por balas por culpa de la democracia. ¿Y por qué en vez de llevar la democracia no llevan una hamburguesa con papas? No lo sé, deberían llevar una hamburguesa. Son mejores haciendo hamburguesas que haciendo democracia. O quizá, pero la hamburguesa de camello no sé qué tan buena es. Después de ese comentario ofensivo hacia todo el Medio Oriente de mi compañero Cavalcanti, diremos entonces que la democracia es este pilar entonces de la sociedad moderna que permite pues elegir con cierta libertad, se supone, por una serie de medios, vamos a decir, objetivos. Vamos a decir, legales. Sí, una serie de supuestos permite que... Vamos a decir, consensuados. Sí, porque, Topo, no sé si tú elegiste vivir en una democracia. No, yo no elegí. Yo tampoco elegí vivir en una democracia. Yo no voté por este sistema de gobierno. No fue... La democracia no fue elegida democráticamente. Me parece que no. Decir. Según creo, pero analicemos eso en el próximo bloque, ¿qué te parece? Está bien, lo analizamos en el próximo bloque. ¿Y ahora qué? ¿Tiempo muerto así? No, enseguida vamos a hacer malabarismo. Usted no nos va a poder ver, pero imagínese una música como de circo y todo saldrá bien. Sí, wow, Cavalcanti, ¿cuántas pelotas puedes hacer girar por los aires y no se te caen? Es increíble. Y a continuación lo haré solo con la nariz. Oh, wow, Cavalcanti, eres como una foca, demonios. Basta de esto, por favor. Volvamos a la democracia. Sí, volvamos a la democracia. Y pues, ¿qué nos falta decir de la democracia? Quizás en el siguiente bloque, ahora sí, poner el dedo en la llaga sobre la democracia. Y, ¿por qué no proponer nuestras formas de gobierno? Lo que nosotros diríamos que va a ir más allá de la democracia. Ya de plano, así, sí. Decir cuál es la forma institucional de gobierno de Cafiazo. Sí, lo mejor para el mundo, pero eso dejémoslo para el siguiente bloque, ¿se le parece? Ahora se me antoja algo de música, quizás también a nuestros radioescuchas. Pues no sé si a nuestros radioescuchas se les antoje, pero igual los vamos esto a no es una democracia. A ver, no, levanten la mano en su casa. Ve, no sé cuántos habrán votado, pero no me importa. No importa, vamos a escuchar a la Bersuit Vergarabat con esta canción que habla precisamente de una protesta contra la democracia, yo no sé, pero es posible que así sea. Esta canción es Shit Shit Money Money. Regresamos luego de escucharlo. Cusé Radio. Es una luz, un fogonazo de llanto. El vil metal. metal, la cacerola vacía. Regresamos a Café Ácido, este programa que usted escucha con avidez para volverse un poquito más intelectual y presumir por ahí que sabe hablar de una cantidad increíble de temas y entre ellos la democracia. la democracia, ese tema tan vituperado, tan pasado de mano en mano, aquí nosotros le damos lustro, le pasamos un trapito por encima y verá usted cómo cuando diga democracia va a sonar como una palabra novedosa y brillante. Sí, la democracia, eso tan cacareado que unos dicen defender la democracia, otros dicen que han fortalecido la democracia, otros dicen que han empanizado la democracia, y yo a ellos les digo, pues demos la receta para hacerlo. ¿Y con qué la podríamos acompañar? Pues no sé, quizá con un puré de sufragios. ¿Un puré de sufragios? ¡Qué mal chiste acabas de hacer! Ah, lo sé, este chiste no. Evite, por Dios, amable radio, escucha este comentario, perderá cualquier dignidad que usted posea. Este chiste no fue auspiciado por nadie porque no tenemos patrocinadores. Pero mejor dejémonos de estas cosas, pero hablemos de la democracia. Y ahora sí, démosle con todo a la democracia, a este pilar de la sociedad moderna. Yo creí que ibas a decir otra cosa, pero dijiste pilar, qué bueno. Ah, sí. Pero, digamos, la democracia es este en abstracto de que la mayoría elija. Básicamente es que el poder lo tenga el pueblo. Que el poder lo tenga el pueblo, pero y el pueblo es esta mayoría, ¿no? No lo sé, yo pregunto, ¿qué es el pueblo? Es una abstracción, para empezar. El pueblo, supongo, es esa gran masa de gentes, de diversas clases, credos, tipos, razas, planetas. Planetas, ya te estás yendo muy lejos. Bueno, pero vamos a decir, ¿qué es la mayoría? Dejémoslo en eso, ¿qué el es la mayoría? El pueblo es la mayoría. Pero vamos a decir un ejemplo que yo quería poner desde el otro bloque, de que no siempre es preferible que elija la mayoría. Imagine que usted va con 5 amigos al restaurante. Ya lo imaginé. Ahora imagine que deciden escoger por una votación qué van a querer de cenar todos. Y lo que cenen, lo que elijan todos, eso va a cenar la mayoría. Eso es lo que van a cenar todos. Todos. Porque la mayoría lo escogió. Ajá, ¿y qué tal si usted y sus 5 amigos, los otros 5 son coprófagos? ¿Coprófagos? Coprófagos. Y quieren ir a comer su comida favorita. Sí, que es la del miércoles. La del miércoles. La miel. La miel. Ajá, imagínese que tiene muchos amigos coprófagos y que por democracia todos aceptaron comer lo mismo. ¿Usted está obligado a hacerlo porque usted es un demócrata. Y la democracia es el mejor método de elección. O ahora imagine que tiene 10 amigos y de esos 10 amigos, 9 quieren escuchar Café Ácido. Hágalo, por favor, hágalo. Ahí es donde usted debe levantar su mano y decir, yo también voto. Sí, por Café Ácido, ahí sí la democracia está bien utilizada. Pero a pesar de esto, de que quizás no sea lo mejor lo que escoja la mayoría o la mayoría puede estar equivocada. Decía un psicoanalista que las masas son estúpidas. Las masas son estúpidas, por eso las hacemos tortillas. Sí, se dejan, las metes en la máquina y no te dicen nada. Sí. Pero otra cuestión es lo que decía Ambrose Bierce. ¿Recuerdo lo que decía Ambrose Bierce? Recuerdo lo que escribió, lo que decía, realmente nunca lo escuché. Perdone por esa inexactitud de verbo. Lo que escribe Ambrose Bierce de que la democracia, creo que sí es Ambrose Bierce, espero que sí sea él, que la democracia es aquel sistema de gobierno donde tenemos la libertad de votar por aquellos candidatos que otros eligieron. Estás en lo correcto, Topo. Fue Ambrose Bierce quien escribió eso. Y con esto te recuerdo aquel programa de South Park. Ajá, donde las opciones para elegir son un sándwich de mojón, como podría ser en el ejemplo de nuestros coprofílicos, y un lavado intestinal. Esas son las dos opciones para elegir. Entonces también el problema de la democracia son las opciones que se brindan al votante, ¿no es así? Claro, porque uno no tiene la oportunidad de decir exactamente qué es lo que quiere, sino que tiene que elegir entre algo que otros ya eligieron. Sí, no tiene totalmente la libertad, digamos que solo es un simulacro realmente de libertad. Y algo que es curioso, que en las democracias actuales, aun cuando sea poca gente la que vota, y sean dos opciones o tres, y sea una cantidad minúscula de votos la que obtenga esa opción gana para todos. Sí, se impone para todos. Las minorías, pues, pensemos, son minorías. Son minorías las que votan. Pensemos en un país de, no sé, unos 100 o 120 millones de habitantes, de los cuales 20 millones votaron. Ajá. Y de esos 20 millones que votaron, 10 millones votaron por un candidato. Ese candidato va a ser el que gobierna, así que realmente no es una mayoría la que está. ¿No? Esto me recuerda a esta otra frase de Borges sobre la democracia, ¿la recuerda usted? sobre la democracia, ¿no? No la recuerdo. Sí, veo que no leyó su libro sobre frases útiles de democracia. Ah, tengo que decir que se lo comió el perro y estoy a punto de comprarme. Borges decía, ¿dónde está mi bastón? No, también decía que la democracia es un exceso de estadística. Borges solía preguntar, ¿dónde está el timbre? Siempre lo dejaban junto a la puerta, pero nunca sabía dónde está el timbre. Después de ese chiste cruel para todos los ciegos, voy a repetir la frase de Borges que nos dejó Cavalcanti que pusieran atención. Es que la democracia es un exceso de porcentaje que viene a... Es un exceso de la estadística que viene un poco como a respaldar lo que usted acaba de decir, ¿no le parece? Topo, acabas de respaldar mi comentario con Borges. ¿Cómo te lo puedo agradecer? Luego le digo cómo, pero sus hermanas sufrirán. También recuerdo a Tomás Carlyle. Carlyle. El famoso hombre que nos hablaba de los héroes. Es justo, y justo va encaminado su crítica a la democracia sobre los héroes. Él dice que un héroe es aquella persona no que toma el liderazgo, sino héroe es aquella persona que está hecha para el liderazgo porque todo el mundo lo sigue. Pues es aquel al que se le debe de entregar la voluntad de un pueblo, por así decirlo. Es decir que un héroe es innato. Es un héroe es innato, pero Tomás Carlyle también dice que se han acabado los héroes. ¿Y le gusta el vallenato a los héroes? Este fue un momento de silencio incómodo en Café Ácido. Tomás Carlyle decía que los héroes estaban desapareciendo y decía que la democracia es justamente esta ausencia de héroes. ¿La democracia? ¿Quieres decir entonces que para Carlyle, como le llamas, la democracia es nada más que la mediocridad? Ah, es la mediocridad. No tenemos héroes, se han acabado. No hay una persona que surja y que nos lleve a todos hacia... Que una a todos, vamos a decir, que a todos nos haga confluir hacia un objetivo. Nos dejamos llevar por cualquier pelagatos que es simpático. Lo tenemos que buscar incluso, tenemos que hacer un método para buscar quién nos va a liderar. Y nos tiene que convencer después de eso. Un héroe no tendría que convencernos, sí. Solo sacaría su espada y nos diría, vayan para allá. Sí, todo el mundo correría hasta atrás. O sea, si te dice, this is Sparta, pues se lo crees. ¿Y this is Sparta? Ajá, Leónidas, ¿dónde estás? Aunque estés en Guanajuato. This is Sparta, y por favor, Leónidas, ven a gobernarnos. Leónidas realmente quería decirte, ven a poseerme, pero no se atrevió a decirlo. Leónidas acabaría con la guerra contra el narcotráfico solo con 300 hombres. Quizá con menos. Con menos, y mataría a todos los narcos. Seguro algunos morirían en el viaje transatlántico y pelearía con 100, quizá 50 hombres. Pero vamos a dejarnos de divagaciones griegas sobre ese gran héroe al que no siento ninguna atracción física, que es Leónidas. Sí, y vamos a, luego de todas estas críticas a la democracia, aún así, ya ni siquiera se lo pregunto si lo recuerda. ¿Recuerda lo que decía Churchill? Sí, Churchill solía decir que la democracia es el peor de todos los sistemas de gobierno, excepto por todos los demás. Alabado sea el señor, usted ha recordado esa frase. Pero Churchill se equivocaba. Churchill se equivocaba. Porque no conocía mis métodos. Tus métodos, Topo, es cierto, estamos llegando, amable auditorio, pongan mucha atención. Al momento en el que Café Ácido hace gala de su presentación de gobierno. Bien hecho, Cavalcanti. Ahora creaste expectativa y yo no tengo nada bueno que decir realmente. Topo, me dijiste que se lo hiciera. Única propuesta. He pedido fanfarrias incluso. Demonios, le quedaré menos a las fanfarrias. Lo único que iba a decir era, por ejemplo, si hubiera otro método para crear un gobierno. Quizás ya no emanado de la democracia, de una mayoría, ni de los ciudadanos, sino de un señor chiquito y con bigote negro en el medio del labio. No, Hitler no. Lo que yo quería decir era que crear otro método de gobierno, por ejemplo, la genética. La genética. Imagine usted que la genética, estos neurocientíficos y genetistas, pudieran crear un cerebro, un gran cerebro que nos gobernara, un cerebro que estuviera creado para poder controlar un pueblo, para saber lo que es necesario para él, dónde encaminarlo. Topo, creo que... Más allá de las emociones humanas y de esas bajezas. Creo que en este momento has perdido los estribos, no. Y tienes que controlarte tú mismo porque tú ya te estás metiendo en otro tema. No, busquemos al gran cerebro. Estás hablando de ciencia ficción. Cavalcanti, solo el gran cerebro podrá gobernarnos. Pero el gran cerebro salía todos los días en Animaniacs y nunca vi que lo sacaran de él. Ese era un ratón que se hacía llamar cerebro, pero en serio, debería de gobernarnos el gran cerebro. O de pérdice una computadora. Una computadora que no tuviera todas las bajezas humanas. Yo sostengo que debería gobernarnos un pequeño chihuahua con falda, pero tú puedes decir lo que quieras. Vamos a dejarlo a la democracia, que elijan entre las dos formas de gobierno que vote propone usted. Café ¿Cuál, ácido. ¿Cuál es la forma que a usted le convence? ¿Usted se dejaría gobernar por un cerebro? El gran cerebro genético. ¿Por un viscoso cerebro genético o por un ameno perrito con... Está bien el discurso, está haciendo campaña negra en contra del gran cerebro. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, no escuchen a la competencia. Vamos a dejarlos ya, este café ácido se nos ha terminado, nos lo bebimos por completo. Voten por el perrito con falda. Vamos a escuchar esta canción que va a ser el himno de todo nuestro pueblo. Se llama El Pueblo Unido Jamás Será Vencido con Banda Basura. Voten por el gran cerebro. Perrito con falda. Sintonizan Cusey Radio desde Guadalajara, México. Frecuencia experimental desde radio.cuseynetwork.net.